hace ya bastante tiempo. Vengo observando que en nuestro pueblo un hombre está reviviendo el cuento. El lobo con la piel de cordero y con esa piel puesta en la palma hace regalo al personal y no llena un libre consigo como está tres ocasiones. Si no se trae los chirigotas para que...